humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Zapatitos tristones y un gorro en la cabeza vino aquí a la tierra a lidiar con una guerra. Fue encontrando puertas talladas de miseria. Cuentan que su aspecto llegó a estar marchitado por toda la energía del pueblo acomodado. Entre algunos avisos su voz se entrecortaba para decir al día que no ves lo que pasa. Pasa que ustedes, las marionetas, no saben lo que quieren, no intentan para nada poner algún remedio a esta guerra sin alma. Quieren, no intentan para nada poner algún remedio a esta guerra sin alma. Fue sin darse cuenta de lo que había logrado. Con toda su experiencia, la gente hablaba de él con gran respeto. Alababan su arte, pintaban sus palabras. Cuentan que en el pueblo nació un árbol gigante donde todo el mundo plantó su alma al instante. Y cuando da frutos, el pueblo se reúne para hablar del momento, para cambiar el mundo. Pasa que ustedes, las marionetas, no saben lo que quieren, no intentan para nada poner algún remedio a esta guerra sin alma. Saben lo que quieren, no intentan para nada poner algún remedio a esta guerra sin alma.